Buenas noches, amigos de Entre Líneas. Habíamos tenido la intención desde hace meses atrás de tener con nosotros a una figura, yo diría, capital dentro de la cultura venezolana contemporánea, como lo es el escritor José Ignacio Cabruja. Presentarlos un poco, un ejercicio fallido, creo yo, en vista de el abanico de actividades que Cabruja desarrolla desde sus inicios como dramaturgo, pasando por la revolución que de alguna manera produjo en lo que podríamos llamar la producción telenovelesca, pasando a esa persona que domingo tras domingo nos mira o mira al país desde su especial tribuna o desde su atalaya, como diría Mateo Alemán del diario de Caracas. De manera que es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. José Ignacio, de verdad, francamente, no sé por dónde comenzar. Yo había meditado mucho en torno a este programa y quería utilizar la excusa de esta reciente edición o coedición de Pomayre y Fuentes, y la editorial Fuentes, que reúne cuatro de tus obras quizás más conocidas, El Americano Ilustrado, El Día Que Me Quieras, Acto Cultural y Profundo, para conversar contigo. He estado viendo que, y el libro hace un señalamiento en su introducción, que prácticamente desde el año 1956 ha venido publicando, por lo menos escribiendo sistemáticamente teatro. Quizás no tanto publicando, porque creo que son frecuentes las quejas en torno a cómo editorialmente se ha tratado el teatro en Venezuela. Yo quisiera que nos hablaras un poco de eso, de qué puede significar en este momento. Yo sé que, por ejemplo, el caso de Día Que Me Quieras tuvo ediciones tanto en Fundarte como incluso en Monte Ávila, pero aquí esta reunión de cuatro obras, y además muy recientes y tan significativas, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de las posibles síntesis de tu obra? ¿Qué significa también y qué aporta esto dentro de la dinámica editorial en torno al teatro, que sabemos que tiene muchos huecos? ¿Y qué siente el autor en particular? No, primero que todo, gracias por haberme invitado. O sea, la publicación de teatro tiene muy mala fama entre los editores. Tiene casi tan mala fama como la de poesía, ¿no? Que son las dos peores cosas que le pueden ocurrir a un editor. Editar un libro de poemas o editar un libro de teatro. En el caso del teatro es por una particular perversión de ese arte, ¿no? Porque el teatro no es una cosa para ser editada, para ser escrita o ser leída en un libro. Cuando uno lee una obra de teatro, uno lo que lee en el fondo es un proyecto. Es como exactamente la diferencia que puede haber entre un plano y un edificio. El plano lo interpreta el que sabe un poquito de ingeniería, el que sabe de plano. Entonces leer una obra de teatro implica entender que eso va a representarse y que es una proposición para un sitio real, para un ámbito real, que en este caso es el escenario, que no es exactamente un papel o no es exactamente un libro. De forma tal que yo siento cada vez que tengo un libro mío o cada vez que leo un libro de teatro en general, que estoy leyendo una proposición que alguien hace, pero que esa proposición no se completa allí, ¿no? Uh-huh. Eso es realmente lo que uno siente, ¿no? El deseo de ver que la obra va a circular de mano en mano, y sobre todo que ese libro, su mayor destinatario, son la gente de teatro. Por ejemplo, gracias a ese libro ya existe un proyecto para el Americano Ilustrado en Buenos Aires y para el Americano Ilustrado también en Río de Janeiro, porque son gente que leyó ese libro. Eso es realmente. Es curioso, Ignacio, que por ejemplo un muy buen conocedor del teatro como es Orlando Rodríguez, quien hace una pequeña nota introductoria a este libro, a mí me resulta muy significativo que él haya titulado esa nota "Cabruja hace una interpretación del país". Cierta crítica tiende a creer que eso es una obsesión permanente y es una obsesión además que tú tienes presente desde los distintos planos donde te ubiques, ¿no? Bueno, eso es una defensa, en el fondo. Interpretar el país para mí es un acto de defensa. Es decir, como uno tiene que defenderse de este país, es mejor entonces que tú lo interpretes como si tú tuvieras realmente delante de ti una fiera, una cosa así. Que un agresor. Observa, un agresor que te observa. Más vale que entonces conozcas cómo es y de qué está hecho y cuál es su juego, ¿no? No significa esto un desamor por el país, ¿no? Sí. Que tampoco vale el remitido. Pero al fin de cuentas, uno sí tiene que aprender a defenderse de Venezuela. Y la mejor manera de defenderse de Venezuela es intentar interpretar qué ocurre. Intentar una cosa que es difícil en Venezuela, que es sentirse parte de una historia, ¿no? Eso, quizá para un hombre de mi generación es un poquito más sencillo. A mí me preocupa mucho la gente que tiene 20 años, ¿no?, que me puede estar viendo ahorita, que se le ha cortado la historia o se la han cortado la historia, que no se sienten históricos. Los jóvenes venezolanos no se sienten parte de una historia, ¿no? Yo estuve ahí a partir de una generación que medio se sintió parte de una historia, si nosotros teníamos una cierta raíz. Pero es que lo que ha ocurrido, pues, con el mundo petrolero venezolano a partir de los años 50 es algo que todavía no se ha meditado. Si en Venezuela se cuenta la historia de Venezuela, se cuenta a partir de la democracia, lo cual es un gravísimo y pernicioso error, ¿no? Es como si esto fuera lo que importara. No es cierto. Por ejemplo, a mí me importaría muchísimo más contar la historia de Venezuela desde Pérez Jiménez, que es un gobernante que tuvo muchísimo más influencia y que evidentemente tuvo mucho más consecuencias históricas que este periodo de 35 años de democracia en Venezuela realmente. Digo, en el sentido de que marcó un cambio muy radical en la vida del país, en la manera de ser del país, tanto por lo que se propuso Pérez Jiménez, pero sobre todo por una situación de coyuntura política internacional, la crisis del canal de Suez, lo que significó, pues, eso para el petróleo venezolano. Eso es la idea, ¿no? Por eso, de ahí esa necesidad de interpretación, ¿verdad? ¿Por qué el teatro como vía de acceso, o como acceso posible para esa obsesión, el país? Por supuesto que podría ser cualquier otra, pero sí, en tu caso es evidente. En mi caso, por razones muy personales, muy de mi infancia, por mi padre. Mi padre no era un hombre de teatro en el sentido de un profesional del teatro, pero un hombre que amaba el teatro, que lo amaba como público, y que en alguna ocasión se empleaba en las compañías como extra de teatro, así como eso que se llamaría en términos de teatro un figurante, ¿no? Mi padre entonces siempre en la mesa. Mi padre era un hombre de mesa, un hombre de almuerzo y de cena, ¿no? Y eso fue su paternidad, una paternidad gastronómica, pero muy bella, muy hermosa, muy conmovedora, ¿no? Entonces mi padre hablaba de teatro como un mundo misterioso, extraordinario, lleno de color. La descripción que hace mi padre de los actores, de las actrices, probablemente en ella haya habido mucho de exageración, quizás hasta algo de mentira. Pero justamente es que para hablar de un actor y de una actriz hay que hablar con mentira. Nunca se puede decir la verdad del teatro. Decir la verdad del teatro es ridículo. Del teatro siempre hay que decir mentira. Entonces mi padre decía esa maravillosa mentira, esa proeza de los actores, ¿sí? Y nos invadía tanto a mí como a mi hermano la necesidad de pertenecer a ese mundo, ¿no? Mis dos hermanos, Marta, ceramista, y mi hermano Francisco, músico, no hicieron teatro, pero el teatro sí se quedó en mí, ¿no? Y luego por una tradición familiar, ¿no? Porque nuestra bisabuela era actriz en España, era cupletista, pero cupletista entre y actriz, doña Conchita Esteso. Es un anciano que me esté viendo en este instante. ¿Hay oído alguna vez en la vida hablar de doña Conchita Esteso, que tiene toda una estatua en Barcelona como cupletista, ¿no? No lo digo por mérito mío, sino por mérito de ella, ¿no? Eso fue, pues, un poquito la explicación. Y luego, mira, el teatro tiene una maravilla, ¿no? Una sola cosa formidable dentro de mucho calvario. Y es que está el público, ahí está la gente, ¿no? Es una manera de dialogar con una persona que existe, que no la ve, que no la oye, que tosen, que se incomodan, que aplauden, que hacen así, y entonces eso es. Eso indica que eso está allí, que está vivo, ¿no? Quizás en el momento que yo empecé a escribir, yo quería ver dónde diablos estaba el público en Venezuela, ¿no? A mí el acto de escribir, te lo confieso, porque eso muchas veces me preocupa. Me preocupa que yo tenga esa limitación. Yo no escribo para mí. Yo debería escribir para mí. Yo entiendo, ¿sabes? Yo vi a un muchacho, un hombre joven, que me pidieron consejos y diría, no, escribe para ti, ¿no? Pero yo no he escrito nunca para mí. Yo he escrito para los demás. Para los demás, para monearle a los demás realmente, ¿no? Para exhibirme ante los demás, para gustarle a los demás o para que los demás me amen, ¿no? Eso creo que es el único mecanismo que yo tengo. voy a permitir interrumpirte para oír dos juicios de valoración importantes, curiosamente de autores jóvenes ligados a la poesía, a la narrativa, muchos de ellos, e incluso a la telenovela, puesto que ambos han tenido experiencias como guionistas de televisión. Leonardo Padrón y Alberto Barrera, y ya regresamos con nuestro invitado esta noche, José Ignacio Cabruja. Hay en Cabruja, en todo lo que toca Cabruja, creo yo, una pasión por la historia, un interés en devolvernos, en regresarnos una versión de nuestra historia diferente, como si lo guiara una secreta intención entre cínica y compasiva de demostrarnos lo distanciada que es nuestra realidad y nuestra vida de los sueños que hemos tenido. Y eso me resulta a mí particularmente interesante, ¿no? Bien en su obra teatral, porque acto cultural, el americano ilustrado, pues, ¿no? Profundo, entonces así, o en sus crónicas, es particularmente interesante, sobre todo en un país donde el discurso histórico es una cosa así como tan babosa, pues, ¿no? Como en Venezuela, donde palabras como patria, Bolívar, independencia, están como bañadas de un fulgor sagrado, ¿no? Muy fastidioso además. Yo creo que lo primero que uno le tiene que exigir a un escritor es que tenga estilo, que tenga personalidad, que tenga cosas que decir. Eso es lo que le otorga verdadera alma a las palabras. Si no, no sirven para nada. En ese sentido, José Ignacio Cabrujas cumple impecablemente esas virtudes. Él es, a mi entender, lo que debería ser un intelectual, no una torre de marfil, no un ámbito de cofradías, y mucho menos un extranjero del verbo y del país. Yo me imagino que a él ese término intelectual le debe irritar un poco, evidentemente por la manera en que ese término se ha llenado en este país de naftalina, de asexia y de distancia. José Ignacio Cabruja es fundamentalmente un provocador, un escritor que dice, que cuenta, que cuestiona, que exalta y que critica. Es decir, un ser vivo, un escritor vivo, un intelectual que definitivamente vive y suda a su país. En esto de lo que podemos llamar la versión de nuestra historia de Cabruja, a mí me resulta por lo menos muy decidor y extraordinario. Hay una entrevista que le hizo la COPRE a él hace unos años cuando estaba en la reforma del Estado, la entrevista la titularon el Estado del Disimulo. Lo que dice y ahí Cabruja y como asume el país, yo creo que es mucho más interesante que la mayoría de los libros de historia que uno tiene que leer en bachillerato. Es una mirada mucho más asertiva sobre esa visión de Venezuela como un campamento, como una tierra donde estamos de paso siempre persiguiendo un sueño que no se realiza, pues. Ese lamento de ser una cosa que no somos, pero que siempre queremos estar buscando, ¿no? En ese sentido yo creo que eso es un gran aporte de José Ignacio y que eso raya toda su obra, porque en las crónicas él, yo creo que desarrolla cotidianamente esa misma historia sobre nuestro momento. Se ha afanado muchísimo en tratar de desentrañar cómo es el ser venezolano, y eso siempre nos hace falta. Recuerdo mucho, hace poco, alguien como Carlos Sicilia decía que José Ignacio Cabruja era la mayor fábrica de polémicas que existe en este país, y eso es definitivamente cierto. Para bien y para mal. Lo que piensan cantidad de escritores todavía que lo que quieren es ser financiados de alguna manera por el Estado a cuenta de que son escritores. Además, esto en un país donde, por supuesto, todos los escritores decimos que aquí nadie lee, ¿no? Y nos quejamos de que no hay lectores. Sin embargo, hay una realidad en la prensa, la gente lee mucha prensa, pues, ¿no? Y lee muchas crónicas. Este movimiento de lectores yo creo que es importante y que de alguna manera los escritores venezolanos tenemos que replantearnos esa relación con el lector. Hay que escribir para un lector, buscar y tratar de encontrar su interés de alguna manera. Y creo que Cabruja lo ha logrado. Eso también lo pone y creo que lo hace que él tenga un perfil del intelectual distinto a lo que teníamos aquí. En Venezuela el intelectual, el emblema de eso era Ullar Pietri con los violines de Vivaldi atrás, hablando de la cultura de los fenicios, por ejemplo. Entonces, eso a mí me parece que sigue siendo una especie de realidad rural y que sus términos siguen siendo eso, pues. Lo salva, bueno, su participación política, pero de alguna manera pertenece a nuestro pasado agrícola. Sembrar el petróleo creo que se corresponde a ese lenguaje. No es una cosa moderna, de alguna manera. Y yo creo que José Ignacio sí está de alguna manera logrando eso. Volvemos con nuestro invitado esta noche, José Ignacio Cabruja. Quisiera que volviéramos a un punto del que hacía referencia al comienzo del programa. Este asunto del país como agresor. Me recuerda un poco un libro de relatos de un autor merideño que se llama Enoio Quintero, que se llama El agresor cotidiano, que tiene un poco esta misma... goza pues un poco de esta imagen que tú le has dado. Ahora, José Ignacio, ¿qué país o qué parte del país es el agresor? ¿Y por qué de alguna manera hay también un país agredido? Bueno, el agresor lo conocemos, ¿no? El agresor es una consecuencia de nuestra historia, de nuestra más reciente historia. Tiene que ver con la corrupción, por ejemplo. Tiene que ver con la desestabilización de unos valores. Tiene que ver con que la sociedad venezolana no le otorga a todos los venezolanos los mismos derechos. Entonces yo, por ejemplo, uno entonces pertenece a esa cosa que se llama el arte o los artistas o los creadores o todo eso, que en Venezuela es un ente superfluo. Es decir, ha sido siempre visto como personas superfluas, como adornos de la sociedad venezolana. Es decir, no hay sensación que imbecilice más la vida nuestra, ¿no?, que la de ir, por ejemplo, a un despacho gubernamental, a una gestión de tipo cultural. Eso empezó a variar en el país, felizmente, pero es una sensación oprobiosa, vergonzosa. Uh-huh. Ir al Congreso, solicitar un subsidio, como si no fuera menor. Uno estaba para adornar la sociedad venezolana. En mi caso, cuando yo hablo de agresión, me refiero a esa, que es la que me agrede, ¿no? Claro, la que me agrede como hombre que escribe, ¿no? Pero, bueno, después yo tengo otra cantidad de agresión, las agresiones de ciudadanos, la agresión de quien paga impuestos, la agresión de quien es consumidor de electricidad o de teléfono, etcétera. Son miles de agresiones, la agresión política, la agresión de sentirme que formo parte de un país que, a mi juicio, está quebrado políticamente, un país que colapsó políticamente y que entonces tenemos que defendernos de esta especie de monstruo agonizante que nos determina la vida. En este instante nosotros estamos viviendo una coyuntura, nosotros sabemos que el país ha cambiado y que se dirige hacia una transformación muy radical, pero como no aparece, estamos viviendo un momento muy delicado, muy difícil, ¿no? Bueno, cuando yo hablo de defenderme, pues me hablo de defender de eso, me hablo de defenderme. Yo me quiero defender del presidente de la República, porque todos tenemos que defendernos del presidente, pero me quiero defender del Congreso, me quiero defender de Fedecámara, me quiero defender de la CTV también, de todo el mundo. O sea, de un país que requiere un análisis distinto, una manera de expresarse distinta y que está en ese trance. ¿No hay signos, te parece que esos son signos recientes de nuestra historia o ya hay o ya tenemos muchas de esas calamidades presentes de siglos pasados? De verdad que Venezuela es un país que se caracteriza por haber avanzado en la historia, es una búsqueda de sí mismo, que en muchas ocasiones ha sido una búsqueda falsa. Es decir, siempre se suele decir que los venezolanos nos buscamos. De alguna manera es verdad, nos queremos encontrar, ¿no? No esta gente que dice ese pavosísimo y terrible discurso de la identidad nacional, como si los venezolanos tuviésemos algún tipo de identidad. Los venezolanos nunca hemos sido idénticos, gracias a Dios, no hemos sido un pueblo que no ha tenido la mejor identidad, un pueblo piratísimo. Y es una de nuestras grandes bendiciones históricas, nuestra capacidad de piratear la historia, nuestra capacidad de no ser. Eso es formidable, ¿no? Todas esas personas que dicen que nosotros debemos ser algo, son enemigos absolutamente de nosotros, una persona absolutamente terrorífica, ¿no? Entonces, el venezolano, lo que yo creo que ha ido avanzando es en la historia, es hacia un sentimiento de no tener tanta vergüenza de sí mismo. Nosotros hemos sido educados a lo largo de siglos, ¿no?, como un país que tenía que darle pena a su propia manera de ser, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una ley, una constitución, unos códigos que no tienen nada que ver con nosotros, con lo que nosotros somos. Nosotros tenemos una constitución de 1961 que poco tiene que ver con nosotros, con nuestra realidad, con nuestra manera de ser y de inventarnos como sociedad, como país. O sea que hay una esquizofrenia entre un poco el discurso y realidad. Hay una esquizofrenia porque Venezuela es un país que, como un país copiador. Entonces, Venezuela siempre copió instituciones elevadísimas. Entonces, copió, por ejemplo, la constitución inglesa, copió el código de comercio de Inglaterra, copió el código civil y el código penal de Napoleón. Sí, Venezuela ha copiado siempre, pero entonces, claro, como uno lee en algunas reflexiones del siglo XIX, algunos pensadores liberales, Aranda es un pensador liberal del siglo XIX, que tiene un bellísimo artículo sobre el código comercial de Venezuela en el siglo XIX. Era en efecto uno de los mejores códigos de comercio del mundo, porque era una copia del inglés, que era el mejor del mundo. Pero entonces, para conseguir un juez de comercio en Venezuela, podías tú, si tenías un problema, por ejemplo, un hato en San Fernando de Apure, o por ahí en el estado Apure, y tú tenías un problema de límite, que eran los problemas más frecuentes, para tú poder conseguir un juez que pudiera dictaminar eso, tenías que mirar como 6 meses, ¿no? Entonces el código era muy lindo, pero el juez no estaba, ¿no? Esa es nuestra historia, es decir, nosotros deberíamos de ser un país que más que leyes, obedecería a reglamento. Yo preferiría una Venezuela reglamentada a no estas normas, ¿no?, tan extraordinarias, sobre la cual se debate tanto, hoy en día que se debate sobre la Constitución. Yo debatiría sobre el artículo más pequeño, ¿no?, que estos artículos extraordinarios de la Constitución. Esa es la cosa. Nosotros hemos avanzado hacia tratar de recogernos a nosotros mismos, como no avergonzarnos a nosotros, de nuestras apetencias, de lo que nosotros somos, digamos. Es que hay mucha gente conspirando para que nosotros nos avergoncemos, para que tengamos que ser de un modelo que nunca hemos logrado ser. ¿Hay un síndrome específico venezolano o son también esas características que uno puede rastrear en Latinoamérica? En Latinoamérica es frecuente eso, pero en Venezuela hay una sensación muy particular. Yo conozco Latinoamérica, creo que bastante, ¿no? Conozco todos sus países íntegros. Y entonces, hay países más auténticos que nosotros, países más autóctonos. Es decir, no es lo mismo Perú, por ejemplo, no es lo mismo Ecuador, no es lo mismo Bolivia, que no son países con mucho más personalidad que nosotros. Venezuela es un país sin personalidad. Pero esto no hay que verlo como nada negativo, eso es extraordinario. Si una de las cosas más espantosas del mundo es tener personalidad. Nosotros, felizmente, no tenemos personalidad. Nosotros somos un pueblo que le pertenece al mundo. Nosotros somos uno de los pueblos más universales que hay en este planeta. Es decir, nosotros somos mucho más universales que los franceses, que dicho sea de paso, fueron ellos los que inventaron la palabra universalidad. La palabra universalidad es lo que le gusta a los franceses, eso en el fondo lo que es lo universal. Pero nosotros somos mucho más universales que los franceses, porque nosotros somos franceses de paso. Entre miles de cosas que somos, somos franceses. Entonces, bueno, somos más completos. Lo que pasa es que, como yo decía al principio, entonces, hay una conspiración para devolvernos a nosotros a la casita roja, digo, a la casita de techito rojo y paredita blanca. Es como si nosotros fuéramos eso. Nosotros no somos eso. Nosotros somos una cultura del mundo. Es decir, hay gente que es capaz en Venezuela, yo digo por pereza mental, de decir que nuestra orquesta sinfónica de Simón Bolívar, por ejemplo, hace muy mal en ir a Alemania y tocar Beethoven, porque los alemanes, según, tocan mejor Beethoven que nosotros. Es mentira. Es decir, Beethoven es un compositor nacional, es un compositor venezolano. Beethoven nació en Valle de la Pascua. Beethoven es el Caribe del Guácharo, donde querramos. Beethoven no es necesariamente alemán, no es de Bonn o de Böhm. Beethoven es de nosotros. Porque si encima que aquí vivía una persona y colonizaron este país y acabaron con la población indígena y arrinconaron la población indígena hacia los linderos de este país, si encima nosotros somos como pueblo la consecuencia de 3 exilios, unos españoles que maldecían el sitio donde los trajo la historia, unos negros que maldecían el sitio donde los trajo la historia y unos indios que maldecían a negros y españoles porque habían perdido su territorio y lo habían arrinconado hacia un lugar. Entonces, ¿a cambio de qué nos pasó eso? A cambio de una cosa que nos decían en la primaria, que es que nos dieron una cultura. Bueno, entonces usémosla. Es decir, ahí me dieron Beethoven a cambio de las perlas estas de Cuba. Me dieron Beethoven a cambio del territorio nacional. A Latinoamérica le dieron Beethoven a cambio del Potosí, por ejemplo. Es que no vamos a usar Beethoven. Vamos a seguir diciendo encima de eso que es alemán. Pero si no nos cambiaron. Muchas gracias, don Ignacio. El tiempo, como tú bien lo sabes, sí, porque eres un hombre de esto, es mortal en televisión. Bueno, nuestro agradecimiento por tenerte acá, ha sido un verdadero privilegio. Igualmente, para mí. A ustedes los invitamos muy cordialmente a una nueva emisión de Entre Líneas el próximo jueves y a las 11 de la noche, como es costumbre, por Venezolana de Televisión. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias.